Buenos días, señor Sol. ¿Cómo está usted este día? Buenos días, señor Sol. Amanece, buenos días, buenos días, buenos días. Amanece, buenos días. ¿Dónde está usted, señor Sol? Sobre ti aquí estoy, arriba. Buenas tardes, señor Sol. Si está aquí, ya es mediodía. Señor Sol, nos dio usted luz y calor.